vas de mí, te vas con él. Y yo no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer. No, no, me está matando tu indecisión. Y esto me hiere el corazón. Luciano Antilio, el capo de Comodoro Rivadavia.